Última llamada. El tren solo para mujeres saldrá en unos segundos. Próxima parada, la moda. Móntate, móntame, móntate, móntame, móntate, móntame.